Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Caminante, no te equivoques. El drama de la basura no pasa por los recolectores. Pasa por los ciudadanos y la basura que producimos. Como dijo alguien, nosotros somos los basureros. Cada día producimos miles de toneladas de desperdicios que pudren el planeta. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Consumir menos y encarar un estilo de vida donde el consumo no sea una catarsis de las necesidades insatisfechas del alma. Se trata de distinguir entre lo importante y lo superfluo. El aire acondicionado no es indispensable, pero el aire sí. La moda y la tecnología suelen apelar a nuestra vanidad, diseñando un mundo mágico hecho de necesidades ficticias. Cada persona puede hacer muchísimas cosas para reducir la basura. Algunos ya lo están haciendo al hacer sus compras con bolsas propias. Otros, al nutrir un compost en un rincón del jardín para desechar cáscaras de frutas y de verduras. Otros hombres y mujeres transitan una amplia avenida pavimentada por la decisión de clasificar los desechos. Una bolsa para papeles y cartones, otra para botellas de vidrio y de plástico, y una tercera bolsa para desechar tetras, latas de conservas, envases de derivados lácteos, aerosoles de todo tipo, champúes. Y sigue la lista. ¿Qué es complicado? No creo, es cuestión de organizarse. No es una utopía, ¿eh? En Quilmes existen los puntos verdes, como el de la plaza de Carlos Pellegrini y Vicente López, donde podés dejar todo esto de martes a sábado de 10 a 18. Ellos lo entregan a las cooperativas de recicladores. No se trata de adoptar modas, ni de criticar a gobernantes e industriales echándole la culpa a los otros. Ese es un deporte mundial para lavarse las manos. La revolución que puede cambiar las ciudades y en definitiva nuestro mundo pasa porque vos y yo caminemos este nuevo camino. ¿Que somos pocos? No te creas. Y si así fuera, recordá al poeta uruguayo. Una gota, con ser poco, con otras se hace aguacero. All by myself. tardes. Estamos nuevamente en Caminante, en esta aventura radial, una aventura de una caminata radial con unos amigos que me acompañan como todos los sábados. Soy David Kohler y está con nosotros la tigresilla de Mompracén, Karen Kohler. ¿Cómo estás, Karen? ¿De qué vas a hablar hoy? Bueno, yo voy a hablar de la película Camino a la Paz, que es una película argentina del director Francisco Barone. Es muy hermosa, tiene muchos paisajes argentinos y de Bolivia también. Muy bien. Está también con nosotros Laura Espiñeira, la psicóloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo anda? No, doctora no, por favor. A ver si termino como Rímolo. Licenciada. Bien, David, muy bien. Buenas tardes para todos. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿O de qué vas a personificar hoy? Y el sketch, a modo de radioteatro, tratando de educar a la gente. Hoy el tema, la importancia del cinturón de seguridad. Julio Lloret, el profe de historia. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Buenas tardes para toda la audiencia. ¿De qué vas a hablar? Voy a hablar de la primera línea aérea en nuestro país y qué tiene que ver con esta línea aérea Antoine de Saint-Exupéry, el famoso autor de El Principito. Bien. ¿Con qué se encontraron esta semana? ¿Qué encontraron, qué vieron en la calle que les llamó la atención? Me llamó la atención tres calles, tres cuadras llamadas Pasaje Saltimbanqui. Ah, mirá vos. Está en el barrio petrolero, no sé si... Creo que lo ubicás, David, el barrio petrolero, ¿no? Sí, sí. Hay dos barrios petroleros en Quilmes, ¿sí? Porque uno está sobre Smith, sí. Antes de la vía de Peleta. Y ese después está, no es ese. No es ese, es el que está esta calle en la calle Esquiú, sí. Que es entre Miguel Cané y Joaquín B. González, que cambia el nombre por Saltimbanque, que es un grupo de vecinos que son músicos, sí. Que intervinieron en el pasaje con cerámicas, con murales, y me llamó mucho la atención la motivación. Lo noté y te digo la motivación. A ver. Dice, si las calles son tomadas por los artistas y por los vecinos, la delincuencia disminuye y la felicidad de compartir el encuentro se multiplica. Bueno, era un genial. Poco, sí, sí, y lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? De recuperar las calles, la gente, las familias, ¿no? Etcétera. Laura, ¿vos con qué te encontraste esta semana? Bueno, vuelvo siempre a las cuadras de mi barrio. Sí. Para sorpresa mía, mi mascota me encontré. Todos los días lo tengo que dejar salir. No es un perro que rescate de la calle, atropellado. Otro día contaré la historia. Pero todos los días me pide salir, por lo menos media hora, si no me hace juicio el tipo. Claro. Entonces yo le abro, él se va, si veo que tarda más de media hora, ya salgo y empiezo a llamarlo. Y empecé a llamarlo, Bendu, Bendu. Y lo veía venir allá a dos cuadras, saludando al que cortaba el pasto, saludando a la vecina que estaba barriendo, mirando cómo el vecino sacaba el auto y le controlaba que cerrara el portón. Y llegó corriendo con un muchacho que estaba corriendo, que lo conozco desde la infancia. Y me sorprendió gratamente. Dije, si todos fuéramos más animales, qué lindo sería este barrio, ¿no? Seguramente. Karen, ¿vos con qué te encontraste? Bueno, a mí me pasó algo muy loco. Yo viajo mucho en colectivo. Más que nada el 257. Y bueno, me lo tomé en la terminal para ir para el lado de Solano. Entonces somos, viste, de poquito siempre al principio. Y bueno, se suben unas cuadras dos chicas y se sientan al fondo, ¿no? Pasa un rato y se suben tres hombres de unos 30 años más o menos, que están medio tomados, me parece. Y nada, yo estaba con auriculares, así que no estaba escuchando. Pero noto que después de un rato las chicas van y se sientan más adelante. Me resultó... Se cambian de lugar. Sí. Después noto que una de las chicas se acerca al chofer y le dice algo. Bueno, nada, sigue el recorrido. Estamos por el centro de Quilmes y noto que el colectivo se desvía. Me resulta raro porque no había ninguna calle cortada ni nada. Entonces se desvía, va más por adentro de Quilmes y noto que para en Alem, en la comisaría, la primera de Quilmes. Sí. Para y se suben tres policías, eran dos hombres y una mujer, se suben y le piden a los tres hombres de atrás que se bajen. Por favor, que se bajen. Bueno, no, por favor, pero dicen que se bajen. Los obligaron a bajarse. O sea, no querían bajarse. No, y ya el colectivo ya había bastante gente. Estábamos todos mirando, no entendíamos qué pasaba. Bueno, se bajaron. Sigue el recorrido normal. Y después nos enteramos, yo escuchando a las chicas que hablaban con una señora, le cuentan que supuestamente que uno de los chicos le había sacado el celular a una de las chicas, ella se lo volvió a sacar y fue y le dijo al chofer y no sé cómo le hicieron a la comisaría o qué, y bueno, nada, fue. Los estaban esperando. Pareciera que sí. Bueno, viajar en colectivo forma parte de esta filosofía del caminante, ¿no? Porque tomar el colectivo, sí, hay que ir hasta la parada y después bajarse. Y algunos incluso aconsejan bajarse antes del destino para caminar, ¿no es cierto? Pero bueno, pasan estas cosas también en los colectivos, estas pequeñas. Pasa de todo. Sí, pasa de todo. Pequeñas, grandes aventuras. Bueno, yo esta semana descubrí una especie de callejón, un pasaje en la calle Juan B. Justo. Está por la zona del Dorado, esto, el barrio El Dorado. Al llegar a Bolivia, la calle se estrecha y se transforma en un. Es de tierra, ahí empieza a ser de tierra, está cortada con unos troncos muy lindos, muy artísticos, muy para la foto, y uno por un momento se hace la idea de que está en las sierras, de que está en Córdoba, un lugar así, porque es un senderito que un poquito se va, va tomando alguna curva, las piedras, mucha vegetación. Una de las casas, la primera casa, tiene un balcón muy atractivo, ¿no? Como que se hace la película. Y claro, los vecinos de esa cuadra, porque es una cuadra nada más, ¿no? Desde Bolivia, la pasan bárbaro porque están tranquilos, ¿no? Ese es un lado, una cara de la moneda. Pero el otro es que están cortando el tránsito y la calle está achicada, ¿no? Y se forma, se genera una polémica porque hay calles, varias calles en Quilmes, con esa. Situación, ¿no es cierto? De que los vecinos, acá teníamos en la zona, después se solucionó, en la zona de Barrio Parque, por ahí, que los vecinos, bueno, medio que manejan el tema de las calles. Vamos a la consigna de este sábado. ¿A qué número nos tienen que llamar, Laura, la gente que quiere mandar un mensaje o participar de la consigna que ahora vamos a dar? Al WhatsApp 11-64-00-70-47, al Facebook Radio Box FM o Instagram @ Radio Box FM. Bien, la consigna para hoy es la siguiente. ¿Qué es lo que vos hacés para mejorar o cuidar el medio ambiente? ¿Qué práctica tenés más o menos habitual para cuidar el planeta? Gently weep.

casi una ciudadela. Castillo de leyenda que al transponer el Porsche ofrecía un refugio tan apacible, tan seguro, tan protegido como un monasterio. En este lugar vivía Georges Fuchs, un industrial francés radicado en Concordia. Saint-Exupéry vuelve en muchas ocasiones a visitar a su amigo Fuchs y a sus dos hijas, a la que las bautiza como Miss Princesitas. La crisis mundial del 29 pone en jaque a este ambicioso proyecto y en 1931 Saint-Exupéry y la Aeropostale tienen que regresar a Francia. La ciudad de Quilmes no es ajena a esta historia, ya que el área de material Quilmes de la Fuerza Aérea Argentina, popularmente conocido como la IMPA, fue depositaria durante décadas del único la T-25 que se conserva en el mundo. Hoy, luego de una cuidadosa restauración, se lo puede ver exhibido en el Museo Aeronáutico de Morón, en el oeste de Gran Buenos Aires. Pero, si no quiere ir tan lejos, puede visitar el sexto piso de la porteña Galería Güemes, de la calle Florida, donde se conserva el departamento de Saint-Exupéry tal cual lo dejó en 1931. Podrá evocar las hazañas de estos pioneros y contemplar la bañera donde el ilustre escritor depositó su curiosa mascota. Seguimos en Caminante. Hoy nos visita un viajero internacional, al igual que Saint-Exupéry, pero en vez de ir por el aire, va por la tierra, va por las rutas. Me refiero a Rodrigo Rubó. Rodrigo Rubó, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, sos bienvenido. ¿Qué es lo que haces vos? Bueno, mayormente, aparte de trabajar, tengo un hobby. Casualmente también, como estaba escuchando atentamente lo que estaba con tu compañero contando, también fui piloto privado. Y bueno, me gustó muchísimo la historia, sí, me paré y voy a tener con ganas de ir a Morón a ver ese avión. ¿Qué volaba? Yo volaba Piper PA-11. P-11. Somos compañeros también de modelo. Hice acá en Espeleta todo el curso. Mismo sí, lugar, sí, muy bien. Sí. Bueno, ¿y por tierra qué haces? Moto. Ajá. ¿Dónde has estado con tu moto? Y últimamente, gracias a Dios, el año pasado hicimos Europa. Cruzando, saliendo en avión desde Buenos Aires a Barcelona. En Barcelona alquilamos las motos y de ahí cruzamos Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, para terminar en Milán, de Milán a Génova, y de Génova nos regresamos a Barcelona en ferry con las motos alquiladas. ¿Cuánto hace que haces estos viajes, estos periplos en moto? De viajar, yo anduve, o sea, tuve moto de chico, ya cuando pude sacar el registro. Y bueno, corrí en moto enduro. Después cuando ya me fui creciendo, ya no quise tener problemas físicos. Así que bueno, me le tomé gustito al viaje. Empecé con viajes cortos. Calculé unos 15 años que empecé el primer viaje largo, que fue mi primer viaje, fue a Cataratas del Iguazú, desde Bernal a allá. ¿Sos de Bernal? Soy de Bernal, sí, nací en Quilmes, nací. Bueno, ¿y en qué otros lugares has estado? Y bueno, estuve también cuando volvimos a Estados Unidos. Te comento que yo estoy colaborando con un grupo que se dedica a hacer tours en moto. Entonces necesitaban una persona que viajara en moto, que tenga experiencia, que pueda manejar la camioneta. Cuando regresamos de Europa hicimos Estados Unidos, la mítica ruta 66, Cañón del Colorado, visitamos Las Vegas, la presa Hoover, estuvimos en Los Ángeles, paseando por ahí, haciendo la ruta, la hice en la One, que es la 1, que va por la costa, y bueno, por suerte. Bueno, has hecho un recorrido más que interesante. Lindo, sí. Me gustaría saber ¿Cómo ha sido tu experiencia con la gente cuando vi llegar un motoquero o un motoviajero de la Argentina, a veces en compañía? ¿Cuál es la reacción en los distintos países? ¿Cómo lo percibís vos? Nos contás después de esta pequeña pausa. ¿Cómo no? Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Seguimos en Caminante. Hoy nos visita el motoviajero Rodrigo Rubó. Rodrigo, te habíamos preguntado, ¿cómo ha sido tu experiencia con la gente? Totalmente una locura, porque es increíble la cantidad de gente amiga que he hecho que en mi vida hubiese pensado. Tener un amigo en Brasilia, que casualmente hace una semana me vino a visitar con el papá, de conocernos de las motos, y de mucha gente de Chile, he hecho amigos, gente, y seguimos gracias a las redes sociales, y pero el como es el motor es la moto, es el compañerismo, eso es, todavía me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque con un coche no te pasa, y la moto es el medio de transporte que nos gusta. Y tener esa cantidad de amigos y saber que uno puede ir, por ejemplo, a cualquier lado y bueno, va a estar esperando una persona, te va a recibir, es totalmente gratificante. ¿Todos tus amigos o la mayoría surgen a partir de la moto? Y mayormente hoy en día sí me relaciono con gente amiga que viajamos, que planificamos. Siempre hay un viaje, la zanahoria... adelante, porque sí. Necesitamos, aunque no se concrete, pero siempre está planificando. ¿Y cuál es tu próximo viaje? ¿Cuál es tu zanahoria? Y el próximo que no estuve, no fui, llegué hasta Atacama y me gustaría seguir, sería la Machu Picchu. Ajá. Y ya lo estoy programando con un amigo, sería octubre, que es la temporada que es la de mejor clima, que no llueve ni hace tanto frío, y sería salir desde aquí hasta allá. ¿Qué viaje? Bueno, ¿cuántos kilómetros serían? Serían unos, ida y vuelta, serían calcular unos entre 8.000 y 9.000 kilómetros, ida y vuelta. ¿Cómo te mantenés? Es decir, bueno, ¿cuál es tu sostén económico para hacer ese viaje suele llevar varias semanas? Bueno, como te decía, los viajes que he hecho a Europa y a Estados Unidos fueron, pagué con mi trabajo, les ayudé a la gente que organizaba los viajes y bueno, afortunadamente pude hacerlo... Porque se me dio. O sea que vas trabajando a lo largo del recorrido. Claro, yo voy manejando la camioneta de apoyo, que es la que llevamos todas las valijas, porque todas las día a día hacemos un hotel distinto y una ciudad. Las valijas viajan en la camioneta de apoyo. Y bueno, manejo la camioneta de apoyo o puedo hacer la caravana, va una punta y una moto de cola, que es la que va cerrando el grupo. A veces he ido en la punta, a veces en el final de la caravana, o si no, manejando la camioneta. Esos viajes no los pagué. O sea, pagué con mi trabajo. Y acá en Buenos Aires, en Bernal, en Quilmes, ¿a qué te dedicas? Y bueno, yo hace 18 años que represento una marca de cascos. Sigo involucrado en el tema moto. Así que bueno, eso me permite también como manejar mis tiempos. Como yo hago las ventas mayoristas, no necesito estar todos los días, no tengo un negocio, me acomodo mis tiempos y bueno, con ese sustento vivo, y cuando puedo, si meto un viaje, así como te estaba diciendo que... Bien, ¿qué es la Ruta 66? Que entiendo que es uno de los recorridos que has hecho. Y bueno, ¿no? Yo te diría que es muy linda, pero también hay mucho de marketing, porque acá también en el país tenemos... rutas mucho, mucho más lindas. En Argentina, uno viaja con esa ilusión y todo el marketing que nos venden, pero acá en Argentina también. ¿Qué ruta te gusta de la Argentina, Rodrigo? Y yo soy fanático, a mí me gusta, yo sí tengo que planear un viaje, siempre voy para el lado del norte porque me gusta el calor, no me gusta el frío. Ajá. Y yo soy enamorado de Misiones. Yo sí podía, cada tanto tengo amigos en Foz de Iguazú y en Puerto Iguazú, y cada tanto cuando puedo me voy, tengo un amigo que tiene un hotel, y bueno, también me da lugar. Nos vamos acomodando como podemos, y bueno, soy enamorado de Misiones, me encanta el verde, me encantan las cataratas, me encanta el agua, y sí, también Brasil, sí puedo ir para la zona de Brasil, del sur. Uno tiene la idea de que el motoquero, por lo que ve en la ciudad, es un tipo medio loco, ¿no? Para manejar. Claro, la diferencia, perdóname que te interrumpa, la diferencia, motoquero es el motociclista que, no motociclista, sino es la persona que, el motoquero es un término de brasilero. Ajá. Nosotros acá somos motociclistas. Claro. Claro, pero no, claro, entiendo lo que te quería preguntar. ¿Para dónde vas a ir? Me imagino que viajar miles de kilómetros, si no es lo mismo que por la ruta, yo, sí. No puede ser la misma manera que en la ciudad, ¿no? Y no sería, no llegaría muy lejos la gente manejando así. Claro, dicen que los motoqueros son muy, perdón, los motociclistas, uh-huh. En tu caso un motoviajero, uh-huh. Estamos hablando con Rodrigo Rubot de Bernal, vecino, que hace viajes por todo el mundo. Y dicen que son muy, muy solidarios. Sí, totalmente. Es como, hay excepciones, pero mayormente ha pasado que nos hemos quedado en la ruta y otro motociclista viene detrás y preguntan si necesitamos algo, si nos ofrecen herramientas, un cable de embrague. He llamado amigos a la noche porque hemos tenido un percance. Y en cualquier persona, cualquier amigo se te acerca con una herramienta, con un cable de embrague, trata de ayudarte. Es muy solidario. Hay excepciones como todo, pero mayormente es solidario el motociclista. Y te hago una pregunta, Rodrigo. Viste que estamos en una época de donde la gente de distintos países parece que se están peleando, muchos se están odiando, hay conflictos, el Reino Unido se quiere ir de Europa, uh-huh. Estamos en una etapa del mundo antiglobalización, uh-huh. Pero por lo que vos decís, esto parece que es una manera de sentir y vivir. Vos sentís que se bajan las barreras, y la pregunta es, ¿qué suceso te pasó en otro país donde decís, realmente no hay ninguna barrera con la persona que estoy? Totalmente, no hay ninguna barrera. De hecho, acá nosotros sabemos la rivalidad que tenemos con Chile. Sí. Ya sabemos todo por sí. Qué. No lo voy a poner a explicar. Pero realmente yo he hecho amigos de chilenos y la verdad que no. Uno no trasciende la barrera de. Claro. De no hay. Nosotros teníamos una agrupación. Y se hacía en Chile, teníamos gente en Chile, gente en Brasil y gente en Argentina. Y todos los años se hacía en una sede distinta de los tres países. Y justo la de Chile se hizo en Atacama, fue cuando fue el terremoto. Ah, mirá vos. Y de 25 que iban a viajar a Atacama, lograron cruzar tres, porque estaba medio Chile cortado. Sí. Y nos recibieron, fue algo muy emocionante. Es más, hasta nos trajeron una bandera de un puesto de policía que se había derrumbado, la bandera cortada, y nos la regalaron a la agrupación. Fantástico. Sí, fue muy emocionante. Llegar y que te estén esperando, y viste, no verse por un año y que los tipos te estén esperando, estén organizando, se preocupen por vos. Tantos brasileros, chilenos, la verdad que sí, trasciende la barrera. Hay una hermandad latinoamericana, sí. Que va en moto. Y sí. Hay muchas agrupaciones. Sí, sí. ¿Qué moto usas ahora? Yo en este momento tengo una Yamaha 1900, Midnight Star. ¿Y qué te inspiró para empezar a hacer estos viajes? Y ya como te contaba, yo ya andaba en moto, hacía enduro y ya no tenía ganas de lastimarme más. Y quería seguir andando en moto y... ¿Pero hubo alguna persona que dijiste, bueno, yo sí, quiero ser...? Sí. Como te contaba antes de tener la entrevista, que de chico había un carpintero del barrio que andaba en una moto italiana, una Fanti 50, y yo era muy chico y yo lo veía que el tipo salía... ¿Una Fanti 50 es muy poderosa? No, un ciclomotor. Ah, un ciclomotor. Un ciclomotor italiano, pero que en su momento cuando yo lo veía al tipo, para mí era como si estuviera andando en una Ferrari. Y bueno, de ahí me empecé a enamorar de la moto y empecé a soñar en los viajes. Y me hacía la idea de cargar las maletas y viajar y conocer y la ruta. Y después es adictivo, es un vicio. Cada vez te gusta más, porque con la moto sentís los olores, sos parte del paisaje. De la solidaridad, cuando vos te quedas, cualquiera te ofrece un mate, la ruta, o si te quedás te ayudan, y bueno, todo es un conjunto, sí, sí, de libertad, la libertad, uno trata de buscar una libertad, y bueno, qué más lindo que viajar y en moto y hacerlo uno con lo que a uno le gusta, ¿no? Sentir el viento en la cara. Es hermoso, exactamente, esa es la palabra. Una gran experiencia. Sí, hermoso, la verdad. ¿Qué le dirías a aquel que quiere, dice, uy, mira a Rodrigo, dice, yo quiero ser como él, quiero viajar? ¿Qué sería lo primero? Que experimente en un viaje corto, puede ser un viaje a la costa, porque a veces uno tiene la fantasía de, agarro la moto y me voy, y a veces no te gusta. Entonces, yo, el que está con la inquietud, es hacer un viaje corto. Claro. Y ver si realmente es lo que le gusta. Lo vas a ver cuando cruce San Borombón. Rodrigo Rubó contándonos sus aventuras, su historia arriba de la moto por todo el mundo. Estamos en Caminante, terminando una nueva edición de todos los sábados de 13 a 14. En la musicalización, Julio Lloret y Damián Espadé en la operación técnica. Muchas gracias a los dos y a todos los que nos acompañan y nos escuchan. Y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Sean olas que vienen y van, como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar, como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1:00 p.m. con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox.